Hola Mariel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Bien, todo Bueno, bien. ahí estábamos escuchando esa hermosa canción de Jaime Dávalos, ¿no? Esa nostalgiosa que habla un poco decíamos, de lo que sienten todos los provincianos, ¿no? Y esa nostalgia que llevan en el alma. Hermosa, sí. Esa música la grabé porque la escuchábamos con mi abuelo cuando era chiquita en una camioneta. Y yo me reconozco así súper nostalgiosa. Es uno de los poderes para mí que tiene la música, ¿no? Que evoca ese sentimiento, ¿no? Como, y bueno, si bien no soy de otro lugar, no soy de afuera, pero bueno, siempre me sentía como súper reflejada con esa sensación. Me parece tan hermosa, ¿no? Esa obra. Alguna vez nos contó Florencia Dávalos, una de las hijas de Jaime, cómo nació esta canción, la nostalgiosa, que estaban juntos allí, Jaime y Eduardo, en un bar ahí en la Avenida de Mayo, y empezó a garabatear algo así como parte de la letra que empezó a contarle a Eduardo, mientras caminaban, y Eduardo iba silbando esa melodía mientras iban caminando por esas calles junto a su entrañable amigo, ¿no? Cómo nacen a veces las canciones que, bueno, que uno no las puede, no lo puede creer, ¿no? Que sea, Qué lindo. pareciera tan sencillo, ¿no? Bueno, algunos lo hacen tan sencillo, ¿no? Sí. Hermoso. Esto es parte de este repertorio, entonces, que forma parte de este disco, que después de estar mucho tiempo compartiendo, siendo parte de muchos proyectos, bueno, llegaste finalmente a la grabación de este disco, Mariel. Sí, y te cuento de paso que este viernes hay muchas canciones nuevas, o sea, en la pandemia, durante la pandemia también, como bueno, como un montonazo de músicos, me pasó que bueno, que escribí nuevas músicas, una especie de festejo, algo que tiene un aire de festejo, bueno, una Vidala de la Espera, que es una música nueva con la que ganamos un concurso en un proyecto colaborativo con otros artistas. Un concurso hermoso que se llama Beyond Music, que pertenece a la Fundación Tina Turner. Bueno, durante la pandemia voy a presentar una gran parte del disco, pero también bastante repertorio nuevo, y eso me tiene como súper, nada, ahí a la expectativa. Claro, porque el disco, este disco del que estamos hablando, lo diste a conocer en plena pandemia, digamos, ¿no? Sí, claro. Y no había tenido una presentación. No, no, yo me fui, en realidad lo sacamos rapidito y yo viajamos a Japón y bueno, me lo apuré como para poder llevarlo allá me fue bárbaro, lo eligieron dos veces como un disco del año en Latina Magazine, que es como una crítica muy importante que ellos tienen de la música argentina. Y bueno, y volví acá y el 2020 teníamos pensado, bueno, presentarlo en bastantes lugares y bueno, después pasó lo que pasó con la pandemia, así que bueno. Así que este disco, entonces también está publicado, este disco que se publicó de manera virtual. No, está en físico también, o sea que Ahora este te, ahora también viernes está, o sea, ahora está, ahí está, el eso que es. quiera adquirirlo Bien. va a estar ahí en la puerta del teatro para. Sí. Así que eso es lindísimo porque, bueno, ya casi que ni se hacen discos. Así que. Claro, eso, claro. Sí, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia allá en Japón? Y fue impresionante, increíble. Fue muy hermosa porque fui a hacer una residencia musical. Fui 22 días a armar un proyecto compartido con artistas de Japón y de Corea, y a mezclar nuestras músicas así como de folclore de los tres lugares, y armamos un ensamble que se llama Ensamble Selene, el nombre es por la luna, digamos, y bueno, hermoso, fue un proyecto hermoso, o sea, crearlo, armarlo, además tuve la suerte de que tocamos varios temas que yo compuse también, y después giramos, fuimos a Corea, tocamos en festivales, bueno, fue impresionante. Uh-huh. Así que la experiencia Sukiyaki Meets the World es el nombre del festival. Digamos que, o sea, en el marco de ese festival se hacen algunas residencias en las que se, bueno, por ahí se arman proyectos. Y bueno, y también el 2020, y este año también estuve convocada, estuvimos todos convocados para ir para allá, pero bueno, con todo este temita no se pudo, digamos. Uh-huh. ¿Y esta experiencia fue justo antes de que comenzara la pandemia? Fue todo el 2019, sí, claro. Este viernes voy a tocar una de las zambas, uh-huh. la grabó también una japonesa, o sea que tengo ahí una parte en japonés y otra parte en castellano, es muy gracioso. Así que bueno, un experimento ahí, pero hermoso. Y sí, toda esa experiencia increíble fue durante el 2019. Uh-huh. Así que bueno, ahí estaba. Después llegaba, después se editó este disco y bueno, se vino la pandemia. Este disco quedó uh-huh. con esa la posibilidad trunca de presentarlo en vivo. ¿Te sigue representando este disco? Porque bueno, a veces te quedan como re, son unas, yo digo eso, que son instantáneas de un claro. momento y de alguna búsqueda que uno uh-huh. está ahí por ahí buscando algo y sí, que eso es, no, te queda después re lejos, pero bueno, también es lindo, ¿no? Como ahí cuando nos juntamos a ensayar y a repasar los temas, es linda esa experiencia también. Uh-huh. El repertorio del cual comenzábamos hablando, bueno, incluye canciones de autores como Jaime Dávalos, como Don Andrés Chazarreta, Violeta Parra, Eduardo Falú, los hermanos Núñez, Néstor Soria, Rubén Cruz. ¿Cómo fuiste trabajando ese repertorio de Viva Destino del Canto? Y mira, fue esto que te digo, ¿no? Como mi formación es muy ecléctica también y por ahí estaba como tratando de buscar algún sonido. Antes me pasaban distintas cosas, o sea, la elección del repertorio tenía que ver con esto de buscar algo, ¿no? Que sí, bueno, a ver algo que argentino, que te identifique, pero a la vez también estaba muy ligado a esto, ¿no? A los recuerdos, a la mujer, uh-huh. como a la figura de la mujer también en medio de toda la historia, así como, bueno, cada tema tiene alguna cuestión así muy particular, pero sí parte de una búsqueda de imaginarme un sonido y tratar de ir a buscar alguna propuesta, alguna reversión o, bueno, esa es la idea desde lo musical, ¿no? Yo claro. tengo como, no es que no me considero folclorista, ni, o sea, sino es como, bueno, una búsqueda y aportarle ahí lo que uno pueda sumar. Uh-huh. Y bueno, y este viernes me van a acompañar unos musicazos impresionantes, Omar Gómez en el bajo, con trabajo, Pablito Viñati en batería y percusión y voces, y Bruno Di Lorenzo, que es un guitarrista de jazz de Ensenada, y bueno, y varios invitados, Silvia Gómez, Joaquín Merino, Costielici, y bueno, también es la banda tiene una búsqueda, ¿no? Así como particular, digamos, no es que salga con una formación totalmente folclórica, así como uh-huh. más tradicional. Sí. Así que bueno, ellos te estarán acompañando este viernes ahí en el en Citibel, donde bueno, sonarán algunas de las canciones que formaron parte de este disco que suena bastante extraño, ¿no? Porque uno dice tu nuevo trabajo discográfico, pero vos ya estás pensando en presentar nuevas canciones, o sea que ¿no? Es cuestiones pandémicas de por medio, ¿no? Han trastocado todos los tiempos y este disco que para nosotros de alguna manera es nuevito, es lo último que podemos escuchar, ya para vos es un tanto viejo, de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, o eso pasa con la música, viste, que es como atemporal, ¿no? Tiene ese poder, ¿no? Que no tiene, que está en todos los tiempos. Uh-huh. Así que, bueno, este disco lo podremos escuchar entonces el próximo viernes, que tiene un repertorio, como decíamos, de Vidal, las tonadas, siempre dentro de un lenguaje musical bastante bastante diverso, como decías, ¿no? Sí. Porque por ahí alguno habla de autores bien clásicos y puede llegar a dar una idea de para dónde va el disco, pero en realidad hay que escucharlo al disco y hay que escuchar estas versiones que atraviesan este disco Viva Destino del Canto, porque tienen dentro de un lenguaje folclórico hay una diversidad con muchas influencias de todas esas músicas y de todas esas influencias que vos con las que vos has trabajado y te has involucrado en todos estos años, ¿no? Este disco de alguna manera es un reflejo de todo ese recorrido, de todo ese camino musical que venís haciendo hace más de 20 años, ¿no? Sí, también hay candombe, también, uh-huh. Bueno, hay unas composiciones mías y sí, y además esto que te cuento, yo como que súper ecléctica, ¿viste? Me gusta un montón de música y siempre escuché mucha música y toqué mucha música diversa, mucha música instrumental también, que me gusta muchísimo, así que bueno, hay de todo un poco, ahí Brasil, suena todo, ¿no? Suena todo lo que uno, como vos decís, todo lo que uno tocó ahí durante estos últimos años. El disco lo grabaste con Pablo Viniati, Gabriel Larraz y Omar Gómez. El ¿no? disco lo grabé con... No, es casi la misma presentación. Gabriel, bueno, es de Olavarría y estaba uh-huh. en Olavarría, pero después hay invitados. Pero bastante, o sea, vamos a respetar bastante la formación, digamos. En ese sentido está buenísimo. Pudimos como armarlo con los mismos músicos. Bien, un lindo cuarteto has armado ahí. Sí, ¿no? Uh-huh. Impresionante. Con Pablito, con Gabriel y con Omar Gómez. Ahí tremendo. Hay una base interesante, ¿no? Y porque tienen justamente ellos, tienen también ese eclecticismo del que vos hablás, bueno, lo atraviesa también a Omar y a Pablito, ¿no? Sí, totalmente. Uh-huh. Sí. Así que digo que has encontrado ahí una comunión musical interesante para llevar adelante este proyecto y esas ideas y esas búsquedas de, ¿no? de musicales. Sí, hermoso, sí. Bien, Mariel, el viernes entonces, ¿a qué hora es la Es 20:30, pero les pedimos que estén un poquito antes, porque es bastante puntual, así que le estamos pidiendo a la gente 20:15, o sea que cerca de las 8, 8 y piquito estén ahí, uh-huh. Porque va a ser bastante puntual, así que bueno, esa es la idea. Bien, el viernes entonces a esa hora en el Teatro de Cámara de Citibel vas a estar presentando este disco, Viva Destino sí. del Canto, y otras composiciones que han salido en tiempos de pandemia. Mariel, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, no, muchísimas gracias. Un abrazo, un beso enorme a la radio y muchas gracias.